desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, ahora sí lo tenemos a Fernando Palumbo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a todos los conductores, por cierto, de Mañanas de Radio, en esto que tenemos que decir, valga la redundancia, que es el último viernes de enero. Sí. Lo habrán dicho ya hoy, me imagino, varias veces, sí, ¿no? Un par de veces. Bueno, vamos de vuelta. Y no, tenemos, pero está bueno aclararlo, sí. Hay que aclararlo porque se fue enero volando, como algunos dicen. Sí. Y hay también que decir que el sol salió hoy tempranito, para iluminar el entreacto. Totalmente, es verdad. Y ya están y llegando. Otra semana estuvo bravo para sacar al sol porque... estaba el entreacto y no salía. No salía, me imagino el estrés de la gente pensando qué habrá pasado. Seguro. El país paralizado. Exacto. Los pool ganaderos cayendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, se funden porque no aparezco yo, es un hecho innegable. Bien, vamos rumbo a una ola de calor. Lo anunciaste, Marcelo, me imagino. Sí, ¿no? Sí. No tanto para Montevideo, hay que aclarar, pero para gran parte del país. Creo que son, 13 departamentos. Exactamente, yo ya estoy vendiendo la puerta de mi casa a ventiladores por las dudas para ver si puedo hacer algún comán para el fin de semana. Pero bueno, hay una ola de calor, sin duda, a partir del próximo domingo, que no va a ser gran cosa, te voy a decir la verdad, por lo que yo estoy viviendo. Pero hay ¿Perdón? ¿Sí? No. Escucho. Lo que tenemos es una gigantesca ola de cine. Una ola, pero brutal, de estrenos. Aquellos que nos escucharon militando culturalmente los primeros días de enero, que no nos fuimos a broncear todavía, habrán tenido la posibilidad de saber que era media chauchonga la cartelera, ¿no? Sí. Más bien anunciamos los que iba a venir, hablamos de cosas que se dieron el año próximo pasado, algunos títulos de estreno, pero ahora la verdad que fines de enero la cosa se ha puesto realmente buena, muy buena, tanto en películas que van rumbo a premios internacionales o que vienen de ganar premios internacionales, sino también a títulos que se están reponiendo en la cartelera cinematográfica, títulos que ya tienen algunos, bueno, yo qué sé, 10 años, como es el caso de Interestelar, por ejemplo, que lleva varias semanas en cartel, a razón de una función por día. Esta estupenda película de Christopher Nolan, que en su momento, cuando estábamos en la tarde en Utopía con Huguito Castillos, la elogiamos 100%, muchos colegas discreparon, llegamos a decir que era un clásico de la ciencia ficción del siglo XXI, nos atrevimos a hacer ese enunciado cuando le faltan al siglo XXI por lo menos tortuosos 80 años por delante, ¿no? Al paso que vamos entre guerra y guerra de acá para allá, no sé si lo logramos, pero no importa, seguimos adelante con este entreacto. Lo cierto es que los estrenos abundan, vamos a empezar a enumerar algunos, si te parece, Marcelo. Bárbaro. Y Ángeles, que están ahí presentes, sí, me imagino. Claro. Ángeles sentada, como siempre, al lado del teletipo. Y Hernán lo cerramos en la sala de fax. No lo dejamos entrar hoy, no está. Ay, qué suerte. No, qué alivio para esta mañana y para todo el público del mundo, además, también, que nos está escuchando. Pobre, es un mimoso que yo lo maltrato de vez en cuando. Escúchame. Hay títulos muy interesantes, decíamos justamente en el libreto que escribí hoy cuando salía el sol, al alba, Conclave, por ejemplo, es una película así, pero por demás útil, está dirigida por el gran Edward Berger. Lo tenemos que recordar rápidamente porque hace, en allá por el 2022-23, obtuvo todo tipo de premios porque hizo la película Sin Novedad en el Frente. Un título que se estrenó en el streaming y que fue sin duda la mejor película de la temporada, una remake que de alguna manera intentaba, como género cine bélico, dialogar con aquel legendario título del cine mudo, del mismo nombre, por cierto, que había hecho el expresionismo alemán a comienzos del siglo XX. Un título muy interesante, y acá Berger ahora se mete con otro tipo de uniformados, No son los que van a combatir a la Primera Guerra Mundial, pero sí son los que tienen que decidir dentro de ese estado tan particular de la Iglesia que es el Vaticano. Tienen que decidir en ese país pequeño, allá en la zona de la bota italiana, tienen que decidir quién va a ser el próximo Pope, el Pope, próximo Papa. Esta es una coproducción del Reino Unido, Estados Unidos, del 2024. Tiene actuaciones muy importantes, Ralph Fiennes, por ejemplo, que está un poco desaparecido de la gran pantalla, pero es un actor profundo, de larga trayectoria. Aparece siempre el siempre correcto, y en segundo lugar Stanley Tucci, y bueno, hay un elenco de primera línea como John Lithgow, otro de los grandes que siempre está en papeles secundarios, y reaparece Isabella Rossellini. El film, del cual vamos a hablar mucho más la semana entrante, más en profundidad, tiene esas cosas que logra este director germano realmente estupendo, que es el señor Edward Berger, que es la capacidad de mantenernos permanentemente en tensión, puesto que sabemos que por algún lado va a venir un ataque y un contraataque. O sea, hay una guerra también en esta película, en Cónclave, pero no es una guerra, digamos, bélica, con balas y morteros o granadas. Es una guerra mucho más fuerte, que es del poder suntuosamente deslizado entre los cardenales que aspiran al papado. Es un título realmente muy importante que está llegando a Montevideo. Lo estamos recomendando porque es un film realmente bueno. Y además va en varias salas y en varias funciones. No así ocurre lo mismo con la película Ausencia. Es una película china. Atención, el cine chino hace cosas muy buenas. Sí. Está dirigida por Gu Lang, en torno a un presidiario que por suerte no estuvo en las cárceles uruguayas, estuvo en cárceles chinas, y vuelve a su ciudad natal para el reencuentro con su familia, con su esposa, su hijo, e intentar rearmar su vida. Como muchos me han dicho, es una película un poco lenta. Bueno, son los tiempos que tiene el cine, a veces de autor, y también el cine, digamos, oriental. El título también recomendable. Así como, hay que decir que tenemos un estreno de cine uruguayo. No sé si lo han mencionado, Marcelo, ustedes, o han entrevistado al autor. Pero el título se llama El tema del verano. No, todavía no. Está filmada por Pablo Stolwar. También pone otro más que pone el apellido materno. Parece que los directores de cine uruguayo les entró la moda. No me molesta, pero es un tanto especial, sin duda alguna, puede ser un sello definitorio de nuestra cinematografía incipient, poner también, aparte del nombre paterno, el materno. Pablo Stoll, que lo recordamos siempre porque es uno de los creadores de 25 Watt, Whisky, de alguna manera una leyenda del cine nacional, por lo que hicieron junto a Revela a comienzos del siglo 21, finales del 20. Bueno, esta leyenda ahora se mete con un tema que es el terror, el género terror, intentando cumplir con todas las variaciones y todos los prolegómenos y fórmulas dramáticas que tiene el cine de terror, específicamente en el género zombie. Si se quiere, podemos decir que es una película de zombies, como la pueden hacer los argentinos, los cubanos, que realmente han hecho una muy buena película de zombies hace unos años, o por ejemplo los españoles, pero ambientada en esta cosa que tenemos en nuestro querido este clima montevideanensis o uruguayesco de nuestro país. Y ahí se da esta relación donde unos chorros, un grupo de muchachos jóvenes, van a intentar robar a otros, pero que tienen plata, están viviendo bárbaro en la vida en este país, el país más caro del mundo, pero hay gente que tiene muchísimo dinero en este país más caro del mundo para poder gastarlo a sus anchas, y entonces los van a cholear, y ocurre que fallecen, pero no mueren los que son asaltados, claro. Y ahí se arma este quincho de Cine Terror. Lo anunciamos y lo estamos ya, obviamente. Fernando, sí. Estaba leyendo que tiene una participación especial Daniel Hendler en esta película. Exactamente, no puede faltar, ¿verdad? Es otro de los chicos 25 Bucks, ¿verdad? Y Daniel Hendler, hay que decirlo, está desarrollando una carrera a nivel internacional como actor muy, pero muy importante. Y también hay que decirlo, se lo merece, porque es un buen actor, es un buen actor y rinde muy bien papeles dramáticos, rinde hasta como galán también, digo, o sea que esta película uruguaya es una más de terror, porque hay dos más de terror en nuestro medio, El Hombre Lobo, que está muy, pero muy bien fotografiada, de Lake Wannell, está muy bien fotografiada, y es la vieja leyenda del Hombre Lobo, otra vez más, les advierto que no ha terminado, porque se va a repetir, y también se está exhibiendo otro film más de terror llamado Medium, ya con otras pretensiones del punto de vista filosófico, teórico y espiritual, no únicamente con el tema de asustarte al estilo del Tren Fantasma antiguo. ¿Se acuerdan del Tren Fantasma antiguo? ¿No? Cuando pasabas por la parte de te tocabas la tela de araña, que era un milito. Qué tremendo. Y cuando gritaba el gorila, más o menos aparece el gorila. Ahora no sé si el gorila, porque no he ido, pero en otras épocas estaba el gorila. Bien, a los amantes amigos del rock and roll y del folk rock, ¿te gusta así, Marcel? Sí, puede ser, sí, me gusta. Bueno, llega un film llamado Un Completo Desconocido, título original, hecha por James Mangold. No es la biografía de Bob Dylan, pero sí es una época en la cual Bob Dylan, me parece que no tiene demasiada, no debería presentarlo demasiado. ¿Quién no conoce a Bob Dylan? Claro. Como cantante folk rock, es tal vez el mejor, según lo que dicen los especialistas. Yo lo vi tocar aquí en El Cilindro. Ah, mirá. Sí, sí, Bob Dylan estuvo en Montevideo, déjame ubicarte la fecha, en 1988, posiblemente 89, claro. En el Cilindro Municipal de Montevideo, que ya no existe, ahora tenemos el Ante la Arena. Exacto. Ubicaste 120 millones de dólares, una de las obras más caras en la historia de la humanidad después de las pirámides de Egipto, me estoy imaginando, o algo así. Tú sabes que ahí tocó Dylan, el Cilindro tenía un problema muy grande, muy grande, che, y era que tenía mala acústica. Entonces no se escuchó muy bien a Dylan, porque Dylan era un cantante, hasta donde yo recuerdo, para adentro, claro. No para el exterior, un tipo muy introvertido. Bueno, esta película nada tiene que ver con lo que pasó con Dylan en Montevideo, por suerte, sino que más bien es un film de James Mangold que intenta mostrarnos a este hombre cuando pasó de a ser un guitarrista, digamos, folk, a un guitarrista con guitarra eléctrica. Entonces, ese pasaje, ese momento en su vida, que aparentemente fue para los musicólogos muy importante. Tiene la actuación de Timothée Chalamet, un actorcito, un jovencito que está de modé, que ha hecho varias interpretaciones ya, desde Reyes, Príncipes, películas de aventura. Está gustando mucho este actor. Yo qué sé, yo la verdad que este tipo de actores a mí no me mueve demasiado el pelo. Si uno ve, por ejemplo, en la juventud, películas que filmó Al Pacino, como podría ser Tarde de Perros o Sérpico, y después se encuentra con estos muchachitos delicados, que van rumbo a trepar al estrellato, siente que, bueno, que estamos viviendo épocas muy lejanas, en apenas 30 o 40 años de diferencia. Lo secunda el gran Edward Norton, un actorazo de todo punto de vista, en este film también muy recomendable, y obviamente para los amantes del rock van a encontrar allí un momento muy importante para reencontrarse con la voz de Dylan y la voz del mismo Chalamet. Esta es una película realmente de interés, ¿eh? 140 minutos, está de moda las películas largas. Sí. Y finalmente, antes aprovecho para decirte, Fernando, dale, que Bob Dylan estuvo por primera vez en Montevideo el 12 de agosto de 1991. Ah, está. Por un par de años nada más. Está, fallé. Ahí digo en El Cilindro, ¿no? Sí, me acuerdo que hacía mucho frío. No me voy a olvidar nunca. Pensé que había venido un poco antes. No sé por qué me entreveré tanto los cables, che, la verdad. Pero estoy casi convencido que vino antes, ¿sí? 91, mira. El Google no miente, ¿no? Acá es una radio colega la que está informando. Ah, está, bueno, está. Esperemos que tenga razón. Bueno, te digo, porque a veces yo he encontrado informaciones en el que tejer, y te digo algo más, en la famosa inteligencia artificial, que quiero que está de moda, no me preguntes demasiado porque es un papelón, pero esto, el GPT y todo esto, incluso ahora hay una aplicación china muy buena, aparentemente, yo realmente he encontrado cosas parcialmente explicitadas. Claro. O sea, no está todo, y le fallan en algunas fechas y se entreveran bastante más de lo que uno hubiera querido todavía los robots, pero en 5 años ya está todo mejorado. Finalmente, en estrenos importantes también, antes de ir a nuestro comentario de la película Anora, más en profundidad que lo que hemos estado diciendo hasta el momento, hay que decir que llega la película Mr. Blake a sus órdenes, una comedia con tintes dramáticos que está jugada fundamentalmente a la actuación de John Malkovich y de Fanny Ardant, dos símbolos del cine mundial internacional, sobre todo Fanny Ardant. Y John Malkovich, yo te diría que es un actor bueno, por cierto, en cuanto a voz, estampa, figura, todo eso, pero es un tipo que él sabe que, al igual que Jack Nicholson, por ejemplo, su rostro, con ese aire de picardía, de sorna, digamos, de fácil enganche visual, no por cierto demasiado visto en la pantalla grande, él sabe que conquista a todo tipo de público. Es una linda comedia para pasar el rato, tiene algunas vueltas de tuerca en torno a que hoy podés tener mucho dinero y ser servido, pero mañana eso puede desaparecer si se te van los vacunos por algún alambrado, o se los van, se llevan para Panamá tus fondos, y entonces tenés que pasar a limpiar las botas de los ganaderos, en este caso particular limpiar las botas de, o limpiar una mansión. Una película realmente buena para pasar un momento y disfrutar fundamentalmente a los actores en un film, obviamente, de factura profesional. Y luego de escuchar este himno magistral, magistral a la ciudad de Montevideo, vamos a ver un poco de Anora, si Marcelo quiere. Bien, vamos. Vamos arriba. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Bueno, te seguimos escuchando, Fernando, a ver qué pasa con esta película. Era el más veterano del mundo y por eso me equivoqué con la fecha de Bob Dylan. Habría que decir esto para agregarle a la canción. Escuchame, me olvidé, mira, me acaba de decir un oyente whatsappero, viste, que yo reenvío a veces el WhatsApp por ahí, a unas grabaciones que les pido a ustedes, que los molesto a ustedes, que se estrenó una nueva versión, ¿no es cierto?, del Mago de Oz, parte 1, en este caso en particular dirigida por un ruso llamado Igor Voloshin, no lo conozco todavía. Me parece que el título original de esta película no es exactamente El Mago de Oz parte 1, pero no importa. Y bueno, y sigue las coordenadas del libreto, argumento que tenía aquel legendario film que dio origen a una canción, ¿verdad? Que es todo el tema aquel de el mundo, la fantasía más allá del arco iris, los sueños. Una película, si la pueden ver, la originaria, muy buena. Yo no sé si es para niños, porque tiene escenas realmente un tanto macabras, como ya se ha dicho, pero bueno, es muy buena. Y acá llegó esta película rusa. A muchos los ha asombrado que el cine ruso haga este tipo de cosas. Yo creo que no, porque tiene una industria cinematográfica completamente ya instaurada, capaz de hacer lo que quieran en materia de cine, desde el punto de vista de lo que es el hardware cinematográfico, ¿verdad? Hay que decirlo ahora así. Pero también es cierto, es muy importante decirlo, que tienen grandes autores que le han dado al cine la posibilidad de renovar su lenguaje. Dicho esto, ahora sí nos enfocamos un poquito más en Anora, Marce y Ángeles. O Annie, como también se llama esta chica, que es el nombre de una prostituta que trabaja en ciertas zonas de Nueva York, vive en Brooklyn, Y bueno, esta muchacha trabaja en una suerte de shows de exhibicionismo físico, pero que luego pueden terminar en el cuarto rojo con algo más de intimidad con sus clientes, que llenan sus cinturones de dólares mientras ellas los van enloqueciendo mostrándoles sus suculentos cuerpos. Este film, Anora, dirigido por Sam Baker y también escrito y producido por él, obtuvo en el Festival de San Sebastián en el norte de España, ese prestigioso festival, por cierto, el premio del público y elogios varios de la crítica, y además es el premio 2024 del no menos importante Festival de Cine de Cannes. Tuvo la Palma de Oro en Cannes a mejor película. De alguna manera estamos asistiendo a lo que para el jurado de Cannes, este es el título más importante de la temporada próxima pasada tan reciente. Y lo cierto es que la película es buena, tiene un reparto no demasiado conocido, pero encabezado por una actriz llamada Mikey Madison, que realmente la flaca así revienta la pantalla, es una cra lo que hace, los estados anímicos que logra interpretar, pasando de la ira a la furia, a la tristeza, al romance, al sexo por dinero, o sea, la barata prostitución, en fin, una actuación de primera línea, muy bien secundada por otro grupo de actores no conocidos, lo cual le da a la película un cierto aire de realismo, no mágico, sino de realismo documental, de que esto está pasando, de que esto ocurre. De hecho, parece que es una historia bastante verosímil, donde esta prostituta se, por plata, primero se va enamorando de un jovencito de origen ruso, bastante demente, alocado, es una personalidad infantil, tiene 23, 22, pero no más de 12, desde el punto de vista de su edad psicológica, ¿verdad?, de su evolución psicológica, y entonces queda enganchada locamente con él y él con ella. Deciden casarse en la ciudad de la fortuna, Las Vegas, derrochan muchísimo dinero, hay todo tipo de fiestas, orgías, etcétera. Ahí la película entiendo que se prolonga demasiado, sí. Son 138 minutos de film, se pueden haber ahorrado una serie de secuencias que ya entendimos, a qué se dedicaba la muchacha, entendimos que la iglesia armenia, en conjunto con intereses económicos de capitalistas muy importantes rusos, son los que van a intervenir y dejar de lado la religión para liquidar este matrimonio que ofende a una familia aristocrática de la Rusia actual. Todo esto en medio de una Nueva York fría, helada, tal vez como son los sentimientos que se dan entre los hombres y mujeres de negocios, ¿verdad? Lo que importa es el dinero, la plata, en gran escala, punto y aparte, después lo demás. Seres humanos somos una especie de robots sexuales o robots de afectos. El film, bueno, tiene cosas hasta de cine romántico por momentos, en algunas secuencias. Está hecho por la empresa Film Nation, que si mal no recuerdo en este momento es la misma que está produciendo la película que hemos recomendado tanto, que es Cónclave. Y es una empresa que en su formato narrativo tiene algo de los films que se pueden ver en las plataformas de streaming, aquellas que están directamente abocadas a lo que podríamos denominar cine de autor, o cine complicado, cine, digamos, que intenta mostrarnos una realidad con un lenguaje sofisticado pero entendible. Anora parece una película de ese tipo por momentos, aunque tiene una calidad en materia de dirección fotográfica y de actuación que es envidiable, salvo por este, y diría que hasta es un poco original la trama, porque uno va a pensar que la familia esta rusa que aparece es parte de una mafia y que le van a dar a la chica la tal Parisa, y que la van a secuestrar y que le van a hacer todo tipo de maldades, y no vienen simplemente a arreglar un tema de orden jurídico legal, a dejar los papeles en digamos, bien limpios, y liquidar el matrimonio, borrarse y dejarse de embromar con tantas historias de amor entre dos jóvenes adultos. Esto es un elemento interesante de la película, una vuelta de tuerca si se quiere, original, porque siempre estamos con el tema de las mafias rusas, las mafias rumanas, las mafias italianas. Ahora que viene prontamente, para fin de año, la segunda versión del Padrino. Me imagino que lo habrán anunciado, ¿no? Vuelve el Padrino. ¿Cómo es la segunda versión? La segunda etapa del Padrino, porque ahora es la cuarta. Sí. Pero está con Sylvester Stallone como Padrino. ¿En serio? No tenía esa información. Me llegó antes de ayer, casi considera que es eso. Es la segunda etapa, porque Padrino ya cerró ciclo, ¿verdad? Claro, claro. Ya está. Después de la tercera, que muchos criticaron en contra, ¿no? Sí. Que estaba repetido Al Pacino, que era demasiado... Terminó con Andy García. Claro, se fue liquidando todo el paquete ahí, más o menos. Pero ahí viene una segunda etapa y va a haber varias remakes para finales de este año. O sea, que no es tan fácil encontrar buenos libretos para el cine. Bien, Anora, muy recomendable, es diferente. Tiene incluso factura de película independiente, no lo es. Pero sí, tiene esa cosa de cine en movimiento, independiente, y realmente uno va a pasar un buen rato porque va entre la comedia, por momentos el drama. Nunca llega a la tragedia, si bien la vida del joven protagonista y de la joven adulta es una tragedia, deambula entre esos dos polos con mucha inteligencia. Si se hubiera ahorrado 15 minutitos, hubiéramos estado todos mucho más cómodos en el cine. Dicho esto, entonces, Marcelo, sí. Me estoy olvidando de decir que también se puede seguir viendo en la pantalla de estrenos Gladiador 2, uh-huh, la última de Ridley Scott. Esto confirma la hipótesis que yo esbocé el año próximo pasado, tú recordarás, y Ángeles también, en cuanto a que, de alguna forma u otra, las películas de matiné, este es un típico ejemplo, uh-huh, de cine de matiné, gustan, siguen gustando, como sigue gustando el cine de terror. Y también hay que decir que Pedrito Almodóvar, al igual que el Woody Allen, salvando las distancias entre uno y otro de todo punto de vista, aunque esta versión de La Habitación de al Lado es muy Woody Allen, son dos autores, tanto Almodóvar como Allen, ambos con A, clase A, triple A, bonos blindados, sin duda alguna, en el cine, no como los uruguayos, que de blindaje no tienen nada y cada día menos, y que de alguna forma u otra son sujetos que gustan, y de hecho La Habitación de al Lado se mantiene en cartel, uh-huh, firme, en varias funciones. O sea que los uruguayos tienen un enganche muy, pero muy particular con este tipo de autor. Estamos ya sobre la hora, no quiero seguir molestando a la audiencia de La Imprescindible en todo el Uruguay y el mundo. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? No, todo bien, por ahora no. Bien, aquellos que les gusta el cine de mucha acción, están reponiendo en los cines de estreno Tiempos Violentos, aquel legendario film de Quentin Tarantino con el gran John Travolta, el fenomenal actor. Bueno, lo pueden ver en la pantalla grande, y es una manera, calculo yo y reitero, en que el cine o las salas de estreno están intentando mostrar que se pueden ver las películas que están en streaming, pero en la pantalla grande, ¿verdad? Y entonces deleitarse mucho más con la imagen. Si les parece bien, nos encontramos el próximo viernes en esta misma estación para intentar hablar intentar seguir hablando de arte, cultura y espectáculos. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta la entrante semana. Hasta luego.